De fet, és el cartell de les activitats del mes d'abril a l'Atzur, que el primer que portem és el del 7 d'abril, que és una xerrada al retorn de la deessa per Chris Lynch, poeta ecopagana. Alguna cosa està passant als estudis, als estudis de Can Capablanca. Seguim amb més actes. El 12 d'abril també a l'Atzur, a partir de les 8 del vespre, presentació i passi del documental. Podem riure, no passa res. Joey, ¿te gustan las películas de gladiadores? Però què nos passa, col·legues? Seguim, seguim, va, seguim, va, perdó, perdó, sí, perdó. Demanem tots perdó, Isma, ho estaves fent molt bé i ens hem posat a riure. Hi ha hagut unes miradetes i uns riures aquí per fora que tant... Hijos de puta, tio. Así no se puede, tío. Seguim, són coses del directe, són coses del directe. No. Per sort no estem en directe. Ja veurem, ja veurem. Són coses del directe. Vale, seguim amb més actes. El 12 d'abril a partir de les 8 del vespre al Casal d'Atzur, presentació, passi del documental, del projecte i vídeo de vista. Així sí, no? Així sí, no, cabrón? For Pink? For Pink! El For Pink! Así no se puede decir a gente, tío. Ricky, así no se puede decir a gente. ¡Por Pink! ¡Por Pink! Empiezo con el... Con ¡torpedo! El, empiezo con el... ¡Cobarde! Chico, o sea, tengo que empezar por algo, tío. Si no, así no se puede. ¡Eres un cobarde! ¡Eres de Matusalén! Pero, tíos... Que a mí esto me cuesta un huevo, tío. Voy por el puto cartel 5. Tengo 16, hijos de puta. O sea, por favor. Cobarde. Por favor, o sea, no me hagas reír ten más, tío. Ten 16 cartels, tío. Me tengo que concentrar en esas cosas, tío. Venga. Mira, yo me voy a mear. Yo me voy a mear. Sois unos cabrones, tío. Todo es muy confuso. En serio, poca broma, tío. Me queda un cojón y medio. Respira, Isma. No, intento. Por fin. La voz de la sabiduría, tío. Ay. Teclas, me la están jugando, tú lo ves, ¿no? ¿Lo ves claro o no que me la están jugando? O sea, no se puede hablar, ni hostia. No quiero ni por. O sea, no puedo ni hablar. Déjalo ahí, tío. Empiezo desde la chur, ¿vale? Cortamos, ¿eh? O sea, esto no puede quedar.